última noticia, rotundo éxito de Selva Negra en México y los Estados Unidos. Muy conocido por donde quiera, porque donde ando voy cantando esta tonada. Soy papelero, muy abusado, vendiendo cuentos y revistas del pasado. Muy conocido por donde quiera, porque donde ando voy cantando esta tonada. Esta es la cumbia al papelero, gusta todo. La cumbia al papelero, ritmo y sabor. La cumbia al papelero, gusta todo. La cumbia al papelero, a todos los papeleros les gusta el ritmo. Digan si no, ¡vámonos! Somos los mensajeros de la noticia y el buen humor. Esta es la cumbia al papelero, gusta a todos. La cumbia al papelero, ritmo y sabor. La cumbia al papelero, gusta a todos. La cumbia al papelero. Esta es la cumbia al papelero, gusta a todos. Ritmo y sabor. La cumbia al papelero, gusta a todos. La cumbia al papelero, a todos los papeleros les gusta el ritmo. Digan si no, ¡vámonos! Somos los mensajeros de la noticia y el buen humor. Esta es la cumbia al papelero, gusta a todos. La cumbia al papelero, ritmo y sabor. La cumbia al papelero, gusta a todos. La cumbia al papelero.